Estás escuchando Hablando de, el programa de Podstar FM y H2O Podcast con serialización limitada y temática aleatoria. Bienvenidos a Hablando de, episodio 8, edición y publicación. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, José Luis, pues calor en Alicante, ¿qué voy a decirte? O sea, mentiría, porque todas las conversaciones en Alicante a partir de determinado momento empiezan ¿por qué calor hace? No, pues sí, pues verás cuando venga agosto, pues sí, verás, y así funcionamos. Bueno, pues aquí también, ya sabes que son, el dicho castellano yo siempre lo digo, que son en Valladolid 10 meses de invierno y 2 de infierno, pues aquí estamos ya viendo las barbas de Satán, ¿no? Asomar por la lontananza del camino. Sí, es verdad, yo el verano castellano, sobre todo en Madrid, me lo conozco un poquito y leche, o sea, el Levante hace calor, pero de verdad que en Madrid cuando pegan las oleadas de calor, entiendes por qué la gente dicen aquello de que los que van por el sol solo son la gente de fuera, porque nadie de Madrid con su sano juicio iría por el sol o se mete todo el mundo por la sombra. Vamos, que es más fácil que me pase yo por Alicante este verano a comer un día contigo que te vengas tú a Valladolid, ¿no? Hombre, siempre puedo saltar a través de Madrid, porque además, quitando eso, que es cierto que hace mucho calor, a mí siempre me gusta irme en verano. En Madrid me encanta ir en Navidades y supongo que las crías iremos, y luego en verano me gusta mucho ir, aunque está cerrado casi todo en agosto, pero me sigue gustando ir. Yo la verdad es que en Madrid cuando voy en verano es para sentarme en una terraza, pedir una jarra de litro de cerveza de esas que está congelada la jarra y no moverme de ahí por lo menos en toda la mañana y parte de la tarde. Sí, y esto que estamos haciendo es porque no tengo ni puñetera de edición ni publicación, entonces hemos decidido que vamos a hablar de cerveza, que se nos da bastante mejor, ¿no, José Luis? Sí, vamos a hacer un Víctor Correal, yo creo, ¿no? Bueno, edición y publicación, eso que tú y yo hacemos, o se supone que hacemos, yo ya te digo, siempre comento lo del señor Mirindo, sus tutoriales de podcasting, y lo poco que sé lo aprendí ahí y punto, uh-huh. Pelota, porque es cierto que el libro de Milcar está muy bien, pero claro, en el momento en que tú te separas un poco de su metodología, de su software, de las recetillas al final de cada uno, pues te tienes que buscar las habichuelas y ya no te vale tanto lo que él dice, ¿no? Como es lógico también. Entonces, bueno, pues vamos a ver cosas que pasan cuando una vez has grabado el programa y te encuentras, por ejemplo, con que uno de tus contertulios o colaboradores tiene un tono muy bajo, ¿no? De grabación, que resulta que pues le ha estado hablando al cuello de la camisa todo el programa y tú igual no te has dado cuenta. Eso es una cosa que vas a tener, es decir, llegas a extremos o casos extremos en el que no se haya grabado bien, pero salvo que tuvieses a todo el mundo dentro de una mesa y con un técnico en la emisora, y aún así ya te digo yo que habitualmente hago eso, ocurre, lo de distintos niveles es muy complicado. Esa que estás hablando tú, que es lo que los ingleses llaman normalizar y que aquí podemos hablar, bueno, sí, normalizar, ¿no? Yo creo que es la palabra que utilizamos al final nosotros también, sí es algo de lo que... Claro, yo por la movida que tengo para la edición es que editamos de cuatro formas distintas, te explico. Hay programas que hacemos en la emisora y entonces hay un señor muy amable al que le pagan un sueldo, sea la radio de la universidad o sea la radio de San Vicente, para que se encargue de toda esa palabra técnica, y tiene un pedazo de monstruo delante más grande que la mesa en la que estoy yo sentado delante ahora mismo, con un montón de botoncitos que queda de miedo en las películas y que él, de verdad, si no lo sabe hacer, disimula muy bien que sabe utilizarlo, pero es cierto que los programas luego se oyen muy bien, así que algo tiene que saber. Esa es la opción fácil, y es algo que yo siempre he recomendado, ¿no? Que si tenéis una emisora local o un emisor universitario o cualquier cosa, yo creo que lo comentamos también hace en algún programa anterior, probadlo, al menos probadlo primero. Luego, la colina de Avalon a día de hoy lo edita todo Paco, y Paco le encantan los cacharros y sabe editarlos muy bien, y de hecho por eso la colina de Avalon posiblemente es de los que no grabemos una emisora, bueno, y posiblemente mejor grabe. Luego Francis también hace sus pinitos, y Francis le dedica mucho tiempo y alguna cosa sale muy decente en ya no solamente La Ventana Indiscreta, sino en alguno que él graba, y luego puedo contar lo que yo hago. Y yo sí que siempre le paso el Levelator, que es un programa que sirve simplemente para normalizar. Sin ese programa, yo sí que al menos buscaría alguna forma para lo que comentabas tú, y es que todo el mundo suene a la misma altura. Bueno, pues yo que suelo complicarme la vida bastante más que tú, no sé por qué, supongo que por la cosa de ser novato, siempre me acuerdo de tus palabras de intenta simplificar. Pues a ver, efectos de compresión, yo sabes que he usado Adobe Audition, entonces hay unos efectos maravillosos de compresión, el compresor multibanda, por ejemplo, que precisamente Jordi de O Televisión pues hablan estos tutoriales, y ahí le puedes usar para cada voz el que a ti te convenga un poco, el de elevar voz, el de emisión o broadcast, que se dice en inglés, el de emisión por internet, y normalmente eso sí que te sube un poquito esas voces bajas y te las deja a un volumen bastante aceptable. A mí, de hecho, hasta me corrige parte del CCO, lo cual es una bendición. Luego, efectivamente, normalizar siempre a menos 0,9 decibelios. En Audition también existe un efecto directamente para normalizar, sí. Muy parecido a Levelator, sería el equivalente a usar Levelator, ¿vale? Uh-huh. Y luego está esa pesadilla de la edición, que no sé si a ti te pasa también, que es eliminar ruido de fondo, ¿no? Que a veces es muy mínimo, otras veces es el cachondeo padre, y intentar eliminar ese ruido, ya sea con un proceso, con la captura de ese trocito de pista en la que nadie habla, pero está ese sonido de fondo molesto, y o bien con una reducción adaptativa del ruido, yo lo intento hacer de esa manera. A veces lo soluciono muy fácilmente, otras veces me vuelvo loco y al final pues desisto por no estar 3 horas editando un podcast, ¿no? Mi experiencia es la que dices tú ahora mismo. Hay veces en las que a la primera, y casi sin demasiado problema, la reducción de ruido normalmente funciona diciéndole lo que ha comentado José Luis. En esta zona es el ruido que quiero eliminar, y entonces por eso es interesante que grabes un trozo sin que nadie diga nada, para que se grabe bien ese trozo, y luego hace un barrido de toda la de todo lo que he grabado intentando eliminar eso. A mí hay veces en las que a la primera lo hace, y si no lo hace la primera ya me puedo tirar 4 horas ajustando para arriba y para abajo los parámetros, que jamás suena bien. Porque además, lo que suele ocurrir con la eliminación de ruido, si no se hace bien, es que se queda totalmente metálico y cortar, porque al final lo que está intentando es encontrar eso y eliminarlo, y es un follón. Yo sí lo he utilizado a veces bien en presentaciones en directo. Ahora, por ejemplo, que tenemos, siempre que podemos, nosotros conectamos la grabadora, sea Miguel o sea Francis o sea Sam en Barcelona, o cuando voy a alguna Sarao, es decir, que tenemos la grabadora, intentar conectarla a la mesa, que lo normal es que haya una mesa y entonces se coge el audio de los micros, es perfecto, pero en determinadas ocasiones no es así, porque la mesa no tenga suficientes salidas, porque simplemente no hay una mesa como tal a la que puede salir la salida, o alguien se olvidó un cable, y en esos casos sí que intentamos eliminar parte del ruido de fondo. A veces sale mejor, a veces sale peor, pero es cierto que os sale muy muy bien, y es cierto, yo hace nada tuve una experiencia con una cosa que hice en Málaga, que yo creo que se eliminó perfectamente. Si oyes el original y el posterior no tienen nada que ver, o si no es pelea tras pelea para las 3 horas, decir, me rindo, que sea lo que Dios quiera, lo tengo que publicar así y ya está. Yo la verdad es que el problema de ser novato en el podcasting como soy yo, y de encima incorporar gente que es novata al podcasting, es decir, que relativamente no ha grabado mucho, pues es que te pasan cosas muy muy extrañas, ¿no? Te comentaría un montón de cosas, pero por ejemplo, de mis compañeros de esto con Dios no pasaba, pues intentar convencer a Gerardo Molleda, por ejemplo, de que el micro integrado del MacBook Pro no es la mejor opción para grabar el micro de la pantalla, que él afirmaba que sí, pero bueno, estas discusiones que siempre tienes con los amigos, ¿no? O por ejemplo, Miguel Infantes, que es ahora nuestro subdirector del programa, que es un chico fabuloso que sabe un montón además de Apple, pero claro, no ha grabado jamás. Entonces el otro día, pues grabando él un episodio de estos mini que grabamos nosotros, pues resulta que claro, se pone su micro de condensador recién comprado, con que le da un sonido estupendo, y se mete los auriculares del iPhone y lo conecta al iPad. ¿Qué ocurre? Que los auriculares del iPhone tienen micro incorporado, y el iPad pilla el micro de esos auriculares, no el micro de condensador que él tiene, ¿no? Sí, sí. Son pequeñas cosas que pasan a veces, y que yo creo que a nuestros oyentes les puede interesar, en el sentido de decir, bueno, pues mira, cosas que podemos ir corrigiendo. Y luego una cosa que no es de este episodio, pero la voy a comentar, que yo siempre te la he escuchado a ti hacer, que es las llamadas por Skype, ¿vale? Que es verdad que te empieza a sangrar el bolsillo, ¿no? Yo he comentado que con la suscripción de Office 365 te dan 60 minutos al mes, que es interesante, pero que está muy bien, porque para gente antitecnológica completamente, ¿no? Que le da incluso alergia colocarse delante del ordenador con un micro y tal, como es el caso de mi amiga Elena, que el otro día grabamos un trocito de Serial Me, tú les llamas por teléfono, pon Skype, y el sonido no es malo. Es un sonido de llamada telefónica, pero no es mala calidad del sonido la que se graba de ahí. es mucho mejor que casi cualquier llamada telefónica que puedas hacer. Yo, ya no es que te lo diga yo, es que los técnicos míos en Radio San Vicente se han quedado alucinado cuando ha llamado por Skype con una llamada internacional Luis Ramos desde México, porque se oye mejor que la llamada que teníamos a Madrid, que habíamos hecho 2 minutos antes. Se oye muchísimo mejor. Ahora, por ejemplo, que estamos en Radio UMH, lo que estamos haciendo normalmente es que llame, en vez de que le llamen por teléfono a Julián Clemente, que Julián Clemente llame a través de Skype, porque así puedo utilizar su micro, puede colgarse los auriculares y se oye mucho mejor que cuando la llamaban. Si veis, hasta el 12º programa, creo que es, y en adelante, de Slumberland, la voz de Julián funciona mucho mejor, y es porque al final puedes utilizar el micro. Pero sí, las novatadas esas de que te pasen, bueno, a mí hace 3 días y no es exactamente lo mismo, pero me pasó algo similar con Spreaker, porque al final para hacer la emisión del directo era de la tercera o cuarta vez que lo hacía, y los primeros 5 minutos sí estaba grabado, pero no se estaba oyendo a Pedro Aznar hablando en una cosa más porque se me olvidó darle una de las cosas que tenía que darle. Entonces las novatadas esas las vas a pagar siempre, José Luis. Yo ahí te voy a recomendar que conozcas a una persona, un tío que es un crack absoluto de la grabación en directo de Spreaker, que se llama Fernando del Moral, que hace un podcast que se llama Apple 5x1. Yo estuve el otro día invitado, y cómo maneja este tío la consola, de verdad. Yo de verdad teníamos que pagarle que nos diera unas clases, porque claro, es un tío que siempre ha grabado absolutamente todo en directo, en consola, es Spreaker. Y yo se lo dije el otro día, digo, solo conozco 2 tíos en el mundo que sois capaces de clavar el tiempo de grabación y manejar los tiempos del programa como si manejarais la masa de una pizza y fuerais de un restaurante italiano. Uno es Carlos de Podstar y el otro eres tú. Y ya te digo, es todo un arte, ¿eh? Saber manejar el programa en directo. Yo no me considero todavía capacitado para eso. Bueno, es como yo creo que al final, como todo, es experiencia y tener la madre. Es decir, al final uno lleva 300 programas en fuera de series y quieras que no lo de la hora, pues más o menos lo va clavando. Y hay veces, y también depende, es decir, yo ahí tengo que ir a una hora sí o sí, mientras que, bueno, pues cuando grabamos en casa o grabamos de otra forma, siempre nos podemos tirar 15 minutos arriba o 15 minutos para abajo. Depende de lo interesante que tenga ese día el programa. Bueno, montaje, por ejemplo. Montaje, bueno, yo te lo cuento rápidamente. Yo monto con Adobe Audition. Es muy cómodo. Una vez que tienes la pista tuya, le das a meter multisesión o multipista, vamos, y ahí le vas metiendo las pistas de todos, vas comprimiéndolas, vas haciendo esa normalización, y luego pues las vas encajando, haciendo los cortes, metiendo las pistas, las cortinillas, hay que meter una música de fondo y tal. Yo ahí eso lo tengo bastante controlado, entre comillas, porque el otro día siempre ocurre alguna cosa que de repente mueves una pista que no te has dado cuenta, y por ejemplo en el último Serial Me, donde incorporábamos a Jesús Pérez Mora, pues el comienzo se me desincronizó pues un medio segundo, lo justo para que pareciera que el chico estaba ansioso por entrar a grabar, y le decía, hola Jesús, sí, hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Y claro, se lo hago diciendo, bueno, este señor se ha tomado un algo espíritu. Sí, es presciente, ¿no? Ya sabes lo que lo hago de montar y que puedes contestar. Yo utilizo 2 cosas. La que yo utilizo de todo. La que a día de hoy en el Mac utilizo es Hindenburg. No me acuerdo quién me la recomendó en el grupo de los podcasts, pero la verdad es que es la que más me gusta el formato de trabajar para lo que a mí me gusta. Y de hecho la compré, tiene un mes gratuito de prueba. Bajárosla lo que tengáis Mac. Yo además creo que estaba en Mac y PC y estaba absolutamente todo, incluso en Linux, si no recuerdo mal. Tiene una versión Pro de unos 80 euros, luego una versión super pro de 300 y pico, yo me quedo con la normalita y me funciona. Y luego la que a mí realmente me gusta y me divierte, pero le falta lo que a día de hoy todavía le falta a los iPads para poder hacer, que es Ferrite o Ferrite, como queráis pronunciarla, que es una aplicación para edición de audio en iPad, que es divertida, de verdad. Para mí cada vez que monto en el Mac es trabajo. Cuando cojo con Ferrite, pues es lo que me ocurre con el iPad, yo jugueteo, me pasa igual con iMovie, las pruebas que he hecho con vídeo cuando hemos hecho para alguna cosa, sobre todo de la Corina de Avalon, de enseñar juegos de mesa, cuando me siento al escritorio me parece mucho más trabajo, mientras que en el iPad es jugueteo. Y Ferrite es una aplicación muy chula, tiene las limitaciones que tiene a día de hoy el iPad, desde la exportación de MP3, la incorporación de los audios, el cómo incorporas los audios al iPad originalmente para trabajar, pero una vez que lo tienes ahí, y yo creo, y yo no tengo un Pencil ni tengo el iPad Pro, que yo creo que es como realmente debería funcionar, es una aplicación muy muy divertida y entretenida de montar. Yo de verdad no la he usado nunca, pero Miguel Infantes es con lo que él graba y edita luego, con Ferrite, o sea que es una aplicación que está recomendando cada vez más gente, y habla muy bien de ella. Está muy bien, de verdad, y muy pensada para podcasters. De hecho, Jason Snell, que yo fue el través de la que lo conocí, dijo que se había puesto en contacto con él no se acordaba, pero el creador se había puesto en contacto con él para preguntarle cuál era el flujo de trabajo que hacía Jason Snell y qué efectos utilizaba habitualmente para editar las cosas en Incomparable, que si habéis oído alguno de los programas suyos de la cadena, suenan de miedo y tiene un trabajazo detrás de edición de miedo, porque a este le encanta editarlo a lo burro, y eso se nota en la aplicación, tiene muchos efectos que lo utiliza y que te deja la cosa de verdad muy muy bien. Bueno, pues si habéis escuchado algún programa de Podstar, que me imagino que sí, al comienzo de cada programa se oye la voz de Lorena, que es tu mujer, ¿verdad? Sí, señor, por mucho tiempo. Y además una voz muy radiofónica. Yo creo que Lorena ha trabajado en la radio, si no me equivoco. Lorena era la voz de 40 principales hace un porrón de años, claro, en España y en Alicante, que es cuando empezó a trabajar. Luego estuvo mucho tiempo en televisión local presentando las noticias de cuando las teles locales eran muy muy fuertes, ¿no? En la época incluso previa a Localia. Y luego pues ha tenido varios podcasts a lo largo de la tiempa, y incluido pues el más conocido, yo creo, fue de TV Slayers, que tuvo efectivamente pues, 3 o 4 años de edición muy buena, y luego alguna cosita más. Y que echamos mucho de menos, por cierto. Eso le dice la gente, sí, sí, ¿sí? Yo también se lo digo. Bueno, pues efectivamente se escucha la voz de Lorena diciendo, estás escuchando La Colina de Avalon, Slumberland, Fuera de Series, con CJ Navas o con CJ Navas y Paco Gurney, y esas son las cortinillas de Podstar, ¿no? Las hace la misma persona, tienen todas el mismo estilo, me imagino que para unificar, es parte de la imagen de la cadena, ¿no? De alguna manera. Y yo, pues eso, intenté un poco reproducirlo también en H2O Podcast. Yo no tengo a Lorena, pero tengo, bueno, a mi hermana, que no lo hace del todo mal, yo creo. Y que también, pues, da esa imagen de marca, la misma voz, presentando los programas, ¿no? Yo creo que es igual que las carátulas, ¿no? El que al final tengas un hilo conductor, sean los colores, sean el formato, sean que tengas la manchita, yo creo que alguien ve un logo tuyo y sabe que es de H2O. Eso es una cosa exactamente igual, te puede ocurrir con las cortinillas. Y al final, yo creo que sí que tienes que pensar que puede ser que de los oyentes que tengas siempre vaya alguien que es el primer programa que oye. Entonces, el aportarle esa información, y yo que incluso estoy pensando para la temporada que viene darle más estabilidad y que diga Podstar FM, que diga alguna cosa de contacto, incluso tener alguna despedida en el que recuerde, no lo sé. Al final es ver lo que está haciendo la gente, ver lo que están haciendo los Yankees, como suele ser, ver lo que se está haciendo aquí dentro, pero creo que no es una mala idea, ¿no? La música siempre la misma, yo creo que te aporta estás en funcionamiento y empieza ya el programa. El único en el que no lo hago conscientemente es en una cosa más, porque ahí copio totalmente a Gruber, que entra sin cortinilla, sin nada, y entonces dije, bueno, pues si hago uno de Apple, yo seré tan chulo como Gruber y haré uno sin entradas, sin nada, y entramos ahí media res totalmente Pedro y yo, y luego tenemos la tontería esta que hacemos al final, después de poner el corte de Steve Jobs, que es de algo previo, ¿no? Y ese es el único que a lo mejor no hago cortinilla finalmente, porque me gusta cómo queda. Bueno, yo normalmente varía el programa, a veces hay una cortinilla inicial, a veces simplemente una música, un corte de audio, sobre todo a mí me gusta mucho empezar con un corte de audio en los programas de series o de cine. Luego sí que hay un tema, es decir, después de la presentación un arrancamos, y es donde suena el estás escuchando tal, el programa de H2O Podcast, reforzando la marca, la palabra del nombre, sí, de la cadena, y luego la frase que define al podcast, ¿no? El programa de cine o de para todos los que amamos las películas, tal, siempre la misma frase que también crea un poco esa imagen de marca. Y al final, la imagen de marca, al crear una red, aunque ya hablaremos de monetización, porque yo ya sabes que estoy en la otra postura, no de no monetizar, pero al final creas la red porque efectivamente vas arrastrando a la gente a todos los programas. Tú y yo hemos discutido mucho sobre el tema de los podcasts de cine, cómo cuesta arrancar esas descargas, y al final los dos estamos optando un poco por lo mismo, que es enlazarlo muchísimo con el resto de la cadena, ¿no? Con el podcast de serie sobre todo, y de esa manera ir poco a poco arrastrando a la gente a que descubra ese programa de cine, y la gente se va quedando y se va enganchando, ¿no? Y es gente que oye unos programas de tu cadena y al final acaba oyendo varios programas de tu cadena, que es un poco el objetivo de la red. Sí, yo creo que es algo básico, por varias razones. Primero, porque ya son voces conocidas, y segundo, porque si oye un programa tuyo ya sabe lo que es un podcast y normalmente ya sabe cómo oírlo y cómo suscribirse. Y entonces es mucho más sencillo que alguien que coges de la calle. Es mucho más sencillo que alguien que está oyendo Slumberland le diga vete a oír este especial que hemos hecho sobre la última película de superhéroes en La Ventana Indiscreta, que alguien de la nada aparezca, aunque también lo intentamos a través de Facebook fundamentalmente y en menor medida de Twitter, que alguien de fuera venga, vente a oír un podcast que habla de X-Men Apocalipsis, que suele ser más complicado. Bueno, ahí está también la colaboración con otros podcasts que ya hablaremos más adelante, y que también sirve para intercambiar, ¿no? Y para descubrir, que te descubran, etcétera. Bueno, la música de derechos, esto es un tema, yo no sé muy bien cómo abordarlo, porque vas a contar tú un poco cómo lo haces tú, ¿no? Que es ese famoso mail. Yo soy un caso raro. Vamos a ver, ¿qué le ocurre con nosotros? Nosotros, los programas, nosotros empezamos fuera de serie grabando la emisora, y la emisora paga todos los años el canon a la SGAE, y entonces podemos utilizar la música comercial como cualquier radio. Eso es una cosa estricta para todas las radios, y nosotros siempre hemos grabado en radios. Cuando yo empiezo a hacer el resto de los programas, pues tenemos de todo. Tenemos programas que utilizan audio libre, como puede ser una cosa, perdóname, como puede ser Credits o puede ser La Cunidad de Avalon, y otros programas, pues como es Sofín Channel, por ejemplo, que es que yo no se me ocurría empezar otra vez Sofín Channel sin esa canción del principio de Are You Ready For It. ¿Qué ocurrirá en el futuro? Pues no lo sé, no lo sé. A lo mejor en un momento dado, sobre todo el problema sobre todo es YouTube, que es el que te puede cortar, no porque no te lo ponga, sino más por el rollo de que no te permite generar dinero a partir de ese, o que se vaya a los derechos. A lo mejor cambiamos. Lo que pasa es que a estas alturas del partido, que fuera de series no tenga Los Soprano cuando entra, va a ser muy complicado, José Luis. Sí. Yo la verdad es que en principio, como no tengo intención, vamos, no se ingresa ni un solo euro en mi cadena, pienso que no tendré problema. Pero bueno, esto tampoco es un salvoconducto. No, problema vas a tener los mismos. Claro. La SGAE da lo mismo que si ganas o dejas de ganar o como está. Es decir, si ellos deciden que van a empezar por ahí en medio, yo sí que oí hace muchísimos tiempos que... eso de que si es por debajo de un tiempo era libre es mentira. Aquí cualquier uso que hagas es de para pagar, al menos en la legislación española. Te estoy hablando de las jornadas de podcasting, o sea, de Murcia. Los 30 segundos, eso es mentira. Mito. Eso es una leyenda. Eso son como los 3.000 euros que no te hace falta hacer la factura, es lo mismo. O sea, no tiene nada que ver. Y B, yo mandé una cartita en su momento, un email a la SGAE, que me contestaron tal y como me dijo este buen señor, que se me ha ido el nombre, Andy Ramos, puede que fuese el apellido, que... Yo recibí una respuesta de la SGAE diciendo que no tenían tarifas, porque yo lo que pedí fueran las tarifas de la SGAE para utilizar música, pagando, pues igual que pago una emisora, pagar yo no tengo ningún tipo de problema si es un precio razonable, y eso me permite utilizar la música que me salga de las narices para cualquier programa, pues lo hacemos y arreglado, como si fuese la radio de la universidad o la radio de San Vicente, como te decía. Yo recibí ese correo que te digo que tengo guardadito ahí de a día de hoy no tenemos las tarifas, cuando las tengamos lo diremos, y desde entonces nunca más. ¿Ocurrirá algo en el futuro? Pues no lo sé. Yo llevo oyendo que viene el coco, que viene el coco, 9 años que llevo haciendo el programa. ¿En algún momento llegará? Tampoco me extrañaría que llegase, pero a día de hoy, cuando estamos grabando esto, todavía no llegó, José Luis. Yo la duda es si cuando llegue será retroactivo o simplemente será para. Si está la SGAE por en medio, vamos, segurísimo. Y si tiene que denunciar a tus hijos, lo denunciarán. Y si tiene que denunciar a tu abuelo. Eso, no tengo la más mínima duda. Bueno, vamos, pues mandarán un correo todo lo que puedan trincar genérico, dando mucho miedo, dando muy poco tiempo para este, que yo pasaría a mi abogado, que es mi recomendación aquí, haceros con un abogado. Es decir, si vais a hacer estas cosas, sí, claro, José Luis, pero a mí no me pillo con 20 años, me pillo con 37. Entonces, hay determinadas cosas en las cuales tienes que tener un asesor fiscal y tienes que tener un abogado. Punto pelota. Y si no, pues no utilizan música, y en este caso en concreto, no utilizan música que esté grabada comercialmente y arreglado. Ojo, tampoco podéis hacer vuestra propia versión, porque al final los derechos de autor son tanto de la grabación como de la música original, andaros con ojo con eso. Entonces, si no queréis pillar los dados, música libre de derechos, reconocéis como hacemos nosotros el autor, pues por ejemplo, si veis Paco en Días de Juego, toda la música que utilizáis de esta forma, en Credits nosotros también lo hacemos, en La Colina de Avalon también lo hacemos, y aquí Paz y Después Gloria. Bueno, pues cuando llegue el coco nos replantearemos, a ver, igual hay que borrar episodios antiguos y empezar a componer música original, ¿no? Que es otra posibilidad. Seguro que hay un montón de estudiantes de musicología que están dispuestos a promocionarse. Pero bueno, esperemos ser ricos y famosos para ese momento ya también. Vale, una vez que tenemos editado nuestro podcast, llega el momento de exportar, ¿no? Y bueno, yo no tengo ni puñetera idea de todo esto que voy a contar. Esto es un poco el estándar en podcasting, que es la velocidad de muestreo a 44.100 hercios. Bueno, lo de la pista mono o estéreo, ahí siempre hay un poco de disparidad de criterio, ¿no? Yo creo que tiene que ser mono con doble canal, es decir, que se oiga exactamente lo mismo por la izquierda o por la derecha, excepto que tengas una cosa con mucha música que entonces te sirva el estéreo. Andaros con ojo que no sea mono, es decir, que solamente salga por el izquierdo o por el derecho, pues porque ahí puede haber alguien que solamente le funcione uno de los dos cascos o que solamente utilice uno y entonces no pueda oírlo. Pero yo, como norma general, haría que, lo que te digo, no no me acuerdo si el nombre técnico es ese mono de los dos o como sea. El asunto es que suena lo mismo por el izquierdo y por el derecho. Esa es la forma en la que yo tratamos de hacerlo siempre en todos los programas. Bueno, esto del CBR famoso, sin comprimir también, que es una cosa que hay que colocar en la exportación. Eso me han dicho a mí, sí. Eso, todas estas cosas son las que Paco me dijo, tienes que hacer esto, esto y esto. Yo, sí, señor, señor, sí, señor. Y lo hice. Y tengo la onda sin comprimir, sea lo que quiera decir eso, sí. Sea sí, lo sí. que sea, somos... Sí, sí, lo tengo. Somos el bando de sin comprimir. Creo que sí. Espérate que lo compruebe. Creo que sí. Sí, sí, sí, ya te digo yo que sí. Vale, vale. Vale, y luego a subirlo. Entonces, a la hora de subirlo, entramos ya en el tema de la publicación. Y claro, nosotros al principio, cuando hablamos de toda aquella infraestructura o estructura que tenías que... Sí, infraestructura de la red que tenías que montar, qué servicio contratar, pues tú hablabas de SoundCloud, yo hablaba de Spreaker, pero claro, las cosas han cambiado un poco porque esto se mueve muchísimo, ¿no? Ahora mismo tú usas Spreaker también. Yo utilizo también, y has dicho bien también, y me falta por utilizar uno más y seguramente también utilice Podbean. Vamos a ver, yo la última crisis que tuve con SoundCloud, que me dejó sin poder oírse los programas durante 4 días, decidí que no puede ser que tenga solo un sitio donde estén los programas. Los feeds lo genera todavía a día de hoy automáticamente WordPress porque es muy cómodo. No te digo yo que no me vaya a generarlos a mano como hace Milcar a través de Feeder, creo que es el programa que utiliza él o algún rollo de estos, porque es la otra parte que todavía me falta por controlar. Pero mi idea a día de hoy, claro, ten en cuenta, una idea con 8 programas y con una cantidad de dinero que entra todos los meses precisamente para pagar este tipo de cosas, es al menos tener 2 o 3 sitios. Es decir, si al final está en un backup, si no tiene más, ¿no? Entonces, nosotros, sí es cierto que no lo subimos a Spreaker porque estoy experimentando a ver si el hecho de que suba a Spreaker realmente hace que haya más oyentes o no, o solamente lo que tiene son los bots o lo que sea que tenga Spreaker que te dice ahí, te estás cayendo Pepito de los Palotes. Yo creo que sí. Algunos sí son humanos y el resto no los tengo nada claro. No, son unos nombres latinos muy extraños y altamente sospechosos. Entonces, como no sé cómo funciona el invento, digo, bueno, vamos a probar aquí, porque a mí SoundCloud me gusta. Y luego Podbean tiene un precio razonable para la cantidad. Libsyn a mí creo que se me iría de madre. Libsyn es una cosa que, si a mí me aseguran que la gente de publicidad solamente iba a aceptar ese, a lo mejor sí que lo contrataría. Pero Podbean no tiene un precio exagerado. Yo creo que son más o menos igual que SoundCloud al mes. Y lo que digo, sobre todo por tener el respaldo en 2 o 3 sitios distintos, sí que es posible que, si de repente alguno de los audios casca, es irme a WordPress, cambiar el enlace del audio y automáticamente que se cree el feed, porque yo creo que sí que al final lo importante es que controles bien, bien, bien el feed. O sea, que tú cuando grabas el episodio lo que haces es subirlo a los 3 sitios, digamos. Yo, ¿no?, lo subo a Spreaker directamente porque Spreaker es el que me permite distribuirlo. Entonces yo subo una copia a YouTube que le pongo la carátula, aunque solamente se oye el sonido y luego tiene la carátula que autogenera Spreaker. Spreaker lo tira directamente a SoundCloud y tengo la copia ahí, y luego estoy intentando una vez a la semana a hacerlo en bonito, meterlo en carpetitas y tenerlo archivado por lo que pueda pasar en el futuro, y me falta meterme en Podbean ahora cuando estamos grabando. O sea, que básicamente el archivo está en Spreaker. Luego lo que hace es replicar el primer sitio donde va a día de hoy es Spreaker. Sí. Vamos, que no te vuelves loco con las estadísticas, teniendo que sumar de 3 sitios distintos. Sí, porque al final iVoox tienes que sumarlo aparte, o ver qué es lo que haces aparte, porque yo creo que sigue cogiendo el archivo, recodificándolo y haciendo lo que quiere él. Y luego es cierto que nosotros esté muy poquito, pero hay algo similar a iVoox en Estados Unidos, que es Stitcher, que también te hace algo similar. Te coge el audio, te lo sodomiza, pero no iba a decir esto, pero... En pocas palabras, sí, para que nos entendamos, es lo que hace y lo distribuye. Entonces, eso es lo que tienes que ir sumando a partes. Pero al final, el núcleo, ya no solamente de Spreaker, realmente del que yo me fío más es el propio generador de feeds, que es Really Simple Podcasting, creo que es, o Seriously Simple Podcasting, que es un plugin para WordPress. Tiene un contador de analítica que es el mejor que hay, porque como él genera el feed, es realmente cuántas llamadas se han hecho a ese feed. Y ese es del que al final me fío más yo de todos, como te digo, teniendo que contar aparte lo de iVoox, porque han cogido el audio, lo han sacado y entonces está fuera de tu alcance. O sea que tú, al final, el feed que envías a iTunes es el de WordPress, no es el de Spreaker. Sí. Y tú controlas las estadísticas globalmente, claro, a través de WordPress. Claro. Vale. Yo lo que tengo es intermediario entre... Vamos a ver. Yo mando el de WordPress, excepto en el FDS Express, que si lo hago directamente estoy probando, pero la última prueba que tengo es que lo mando directamente a Spreaker. Yo Spreaker su feed no utilizo, cojo ese audio, lo meto en WordPress y ese es el que genera, lo paso por FeedPress y el de FeedPress es el que mando a todos los sitios. Yo en mi caso uso el Feed Spreaker, que me parece además muy muy rápido. Es que es facilísimo manipularlo, sí. Y directamente luego le das en el iTunes Podcast Connect actualizar, y en cuestión de minutos ya está actualizada las carátulas del podcast. O sea, no tiene absolutamente ningún problema. Para el tema de descargas, Spreaker, y yo he observado que iVoox es añadirle el 10% a las que tienes en Spreaker, porque es básicamente, por lo menos en mis programas, lo que he observado, 9%, 12%, pero en torno al 10%, ¿sabes? Ya depende del programa. Yo, por ejemplo, La Colina de Avalon se oye un porrón en Spreaker. Claro. Sí. Perdóname, un porrón en iVoox. Se oye, en nosotros iVoox, tenemos, en iVoox. Sí, nosotros tenemos bastante más de un 10% de las descargas, segurísimo, en iVoox. Depende del programa. Hay programas que sí, hay programas, lo de tecnología, por ejemplo, quizás menos. La Colina de Avalon, especialmente, es una cosa que hay mucho en iVoox. Y, sí. Y alguno más. Alguno más es posible que también tenga más. Yo, es verdad, que el de Apple se escucha menos, pero el de series no creas, Serial Me se escucha muchísimo en iVoox, uh-huh. Y por supuesto los programas no tecnológicos como La Posada del Dragón Verde y Otra Educación en iVoox, pues eso, tienen ese 10% o quizás un poquito más. Otra opción que yo te voy a comentar, que no estoy haciendo, pero sé que hay podcasters como José Manuel Ramírez que lo hacen, es directamente alojar en su NAS los programas, crearse el feed a mano o meterlo en FeedPress o FeedBurner, lo que sea, y la gente se conecta a su NAS y se descarga los programas. Yo esto que lo estuve comentando además con Víctor Correal en el último Jobs Talks, uh-huh. No acaba de convencerme mucho, ¿no? Porque luego al final igual tienes tú que conectarte al NAS y no sabes qué tráfico puedes tener en un momento dado en que cuelgas un episodio, y yo no estoy con 300 simétricos, ¿vale? Tengo 120-12, entonces no sé hasta qué punto aquello puede saturar. Lo que sí que estoy haciendo pruebas es a meter material complementario que ponemos a los episodios. En este caso había un episodio mini en el que añadíamos un libro electrónico que había hecho Miguel Infantes y tal, y ese libro electrónico sí que lo alojamos en el NAS, me enlazamos a él desde las notas del programa y se va descargando desde el NAS, ¿no? Pero bueno, es otra opción, ¿vale? Que la gente que es una obsesa del control de sus audios está empezando a adoptar. Sí, sí, yo, no me parece mala idea. Yo no sé si yo personalmente la haría, pero no me parece mala idea por la parte que dices tú del control. Y bueno, pues yo segurísimo que si lo hiciera de backup, eso sí que no tendría ningún género de duda. El de, nuevamente, el de si algo peta, en el peor de los casos tengo algo que controlo yo con mí mismo, con mis manos, y puedo darle botón derecho, copiar el enlace y meterlo dentro del feed y a tomar por saco. Como primario, pues no lo sé, no lo sé, pero bueno, es cuestión de probarlo, ¿eh? Yo no me cerraría en banda, desde luego. Yo estoy barajando para este verano, cuando canse de grabar y me meta un poco a reestructurar algunas cosillas, sin meter, hacerme una web directamente a pedalillo, como las que he hecho antaño, y alojarla en el NAS, o simplemente, uh-huh, hacer un WordPress y alojarlo en el NAS, que eso también se puede hacer, ¿no? Tener tu propio WordPress, sí, y alojarlo en el NAS. No sé cómo se alojará, pero si al final lo utilizas como servidor Vulgaris, es lo que tengo yo. Tú vas ahora a podstar.fm o foradeseries.com y eso está alojado en el... es un WordPress propio, que es lo que te permite tener los plugins, porque el problema es si lo tienes en WordPress.com, como es que no puedes tener plugins, fundamentalmente es la gran diferencia. Eso es, muy interesante. Vale, otra cosita que seguramente muchos oyentes nos van a preguntar, ¿no? Seguramente habéis entrado en iTunes y habéis visto un podcast en el que aparece pues la estrella de Podstar, y Podstar pone Podstar FM Master Feed. Y en mi caso habréis visto un podcast de la red de H2O Podcast con la carátula en negro que pone Complete Network. Y alguien dirá, bueno, ¿qué significa esto? ¿Van a hablar de redes aquí? ¿Van a hablar de...? No, es simplemente un feed general que agrupa todos los programas que se publican en la cadena. Y que, bueno, lo puedo explicar yo o lo puedo explicar tú, Carlos, porque yo te copié a ti, o sea que lo lógico es que lo hagas tú, yo creo. Pues yo lo cogí, como todas las cosas que suelo hacer, de verlo de fuera y verlo fundamentalmente a The Incomparable de Jason Snell y al Relay FM de Mike Hurley. Y yo creo que antes también lo tenía 5x5. Lo que pasa es que ahora oigo mucho menos programas de 5x5. Yo creo que al final, cuando eres fan de una cadena, es la forma más sencilla de suscribirte. A mí, al mismo tiempo, me permiten el control de que todos los archivos se han subido bien. Y bueno, pues sabes que tienes una serie de incondicionales que al menos han suscrito lo suficiente para tenerlo. Yo, las cadenas que me gustan realmente son esas. Y luego, A mí en personal, y yo creo que a ti también, José Luis, nos sirve porque cuando lanzas un programa nuevo, sabes que al menos esa gente que ya tiene suscrita ahí, al menos se lo van a descargar. Otra veremos cosa, después veremos si les va a gustar o no, pero ya es un punto de partida interesante para tener ese feedback inicial de qué les está pareciendo un programa. Los que de alguna forma son, pues junto con los mecenas, si vas a tenerlo, los que puedes catalogar de oyentes más fieles que están dispuestos a suscribirse a aquí va todo lo que van a publicar de la cadena dentro de este feed. Yo la verdad es que ya te digo que te copié, pero te copié porque como oyente, yo en cuanto sacaste FDS de Complete Experience, que agrupa todo lo que es fuera de serie de sus spin-off, a mí me resultó tremendamente útil, porque yo tampoco quiero tener 37.000 podcasts en mi podcatcher, y entonces tener agrupado todo FDS en un mismo feed a mí me resultó tremendamente sencillo, útil y práctico, y entonces pues hice lo mismo. Y es verdad que hay muchos oyentes cada vez más que me van diciendo eso: acabo de borrar todos los feeds de tus episodios. Yo me quedo así como un poco asustado. Dice, porque me he suscrito a la red general, porque es que al final es absurdo. Es que escucho todo lo que haces, me gusta todo lo que haces, y es lo más cómodo, ¿no? Me lo comentaba Pedro de AV Podcast el otro día, y él también ha montado este feed general. Es una buena idea. Y luego dice la gente, no, porque quita descargas. Pues mira, yo no sé si verdaderamente quita descargas, no quita descargas, supongo que sí, a la hora de que iTunes contabilice o tal, no en Spreaker, porque al final las descargas del episodio son las mismas. Pero, chico, ¿qué quieres que te diga? Yo, como al final no estoy en esto por dinero, es un servicio que das a tus oyentes. Y es un servicio. No, pero es que, aunque estés por dinero, José Luis, es que aunque estés por dinero, es decir, ¿a quién tienes que tener contento? O sea, la gente que te oye desporídicamente, o alguien que quiere oír todo lo de tu cadena. ¿Quién va a ser más importante para ti si quieres puramente de la parte más egoísta? ¿A quién en un momento dado, si sacas algo, le puedes sacar pasta con más facilidad? Sí, sí. Si es desde ese punto de vista, o te va a dar dinero el hecho de que tengas una descarga más o menos un programa en iTunes, o te va a dar la descarga el hecho de que tengas algo para esa gente que al final es la que puedes hacer. Es decir, no nos engañemos, al final los porcentajes son los que son, y a ti, de las formas clásicas, te puede entrar de cualquier forma un 1% de tus oyentes, solo que en un momento dado pueden dar dinero, porque vayan a comprar a través de un afiliado, o vayan a suscribirse como mecenas, o vayan a hacer algo así. Pues todo lo que puedas hacer, y en este caso yo creo que es una cosa tremendamente agradable y cómoda para los oyentes, y que a ti no te cuesta especialmente hacerla. A mí, desde luego, es darle a día de hoy con el plugiste a un clic más. Chico, yo creo que es una buena idea, y de verdad, desde el punto de vista puramente de oyente, ya digo, yo las cadenas que oigo diariamente sus programas, estoy sujeto a su master feed. Sí, sí, yo lo hago también, y es un servicio que das a los oyentes. Por cierto, que lo del 1% yo no me lo creía al principio, la primera vez que me lo contaste, y empieza a cumplirse, pero vamos, como una regla de estas que rige la economía mundial, sí. Yo no me lo he inventado, yo a mí eso me lo decía la gente de marketing online, pero no que empezó 3 años, sino un amigo mío que lleva viviendo de eso desde hace 15 años. Y dice, Carlos, para arriba, para abajo, habrá gente que lo haga muy, muy bien y tendrá un 1,3. Habrá gente que lo haga muy, muy mal y tendrá un 0,7. Pero aquí lo que tú tienes de conversión es un 1%. Punto pelota, no te vuelvas loco. O sea, yo sé que hay dos o tres verdades en la vida: el sol sale por un lado, se pone por el otro, todos moriremos alguna vez, y la tasa de conversión es un 1%. Punto pelota. 3.500 oyentes, 35 patreons. Y punto pelota. Pues eso. Que uno te dé $5, que otro te dé 7, que otro te dé 1, ¿no? Pero sí, y si son pequeñas, si la muestra es más pequeña, pues, y aquí ya me sale el arma estadístico, pues entonces podrá ser una variabilidad mayor. Pero cuando vas a números grandes, José Luis, es un 1%, no te engañes. Bueno, pues yo creo que para acabar este episodio vamos a hablar un poquito de la rutina de publicación. Te cuento la mía así muy rápidamente. Subo el episodio a Spreaker. Tengo que, el problema que tiene Spreaker es que no puedes publicar de inmediato porque te coloca la carátula general de la cadena. Esto dice que lo iban a solucionar, pero a día de hoy no lo han solucionado, para que te ponga la carátula del programa automáticamente. No, pues, no la pones, ya te digo yo que no. Ya te digo yo que te la pones. Entonces, ¿no? Tienes que hacer una especie de publicación en diferido, y 5 minutos después, pues cambiar la carátula y ya darle a publicar. Y acto seguido, bueno, pues ya hablaremos en el siguiente episodio de la difusión, pero bueno, un poquito redes sociales, moverlo, y comprobar que en iVoox se ha subido, que bueno, en fin, no vamos a meternos mucho con iVoox ni a hablar mal, porque también es un servicio muy, muy interesante. No, que nos oye un montón de gente a través y nos oye mucha gente, pero bueno, en iVoox, en lo que codifican aquello, le montan su propio feed y tal, pues tarda un poquito más, ¿no? Todo. Y eso es un poquito, no pasa de los 20 minutos la entrada en el blog. Ya sabes que yo estoy en Tumblr de momento, escribir un poco las notas del programa y tal, y en 20 minutos pues tienes esa rutina de publicación. No sé, un poco explícanos cómo lo haces tú. vamos a ver, yo lo normal es que las notas del programa ya las tenga desde el guión, porque al final tenemos casi todos los enlaces, hay problemas en los que está todo más detallado y otros en los que menos. Muy rápidamente, intentando contar, imagínate que ya hemos acabado de grabar, hay dos formatos a día de hoy, uno es que hayamos grabado en directo, otro que no hayamos grabado en directo. Si hemos grabado en directo a través de Spreaker, paro la grabación, cierro aquello, no borro la entrada porque la sigo utilizando y lo que hago es colgarla en privado de momento. Cojo el audio, veo a ver qué es lo que hay que editar, dejar de editar, esa es la parte del audio. Entonces el audio, a través de fundamentalmente la aplicación que yo utilizo es Fission, le doy un nombre propio al archivo de MP3, que eso es una cosa que me enseñó Paco también, que dice, date cuenta que hay gente que se lo mete esto en un pincho y se lo reproduce en el coche, que es una cosa que, claro, yo estoy acostumbrado a los oídos en el iPhone, pues piensas que todo el mundo hace lo mismo que tú, y eso no es así. Y dice, ponle el nombre, ponle qué episodio es, para que la gente que vaya a reproducirlo en esos cacharros todavía existen ayer. Entonces, le pongo la carátula, le pongo el nombre, le pongo de dónde es, pongo el episodio y todo lo demás. Y en paralelo a todo esto, voy haciendo la entrada en el blog. Tiene una estructura, si veis cualquier entrada en posta.fm, tiene una estructura bastante similar, tiene todo, la parte de la escritura en sí tiene un tocado, y luego pues hay un campo en el que yo tengo que decirle qué feed va a esto, hay otros campos en los que digo este es el archivo que tienes que utilizar de audio para generarme el feed, y una vez hecho todo eso, comprobando que está bien, antiguamente era más cauto y lo que hacía era primero publicar un borrador porque para comprobar que estaba bien el audio, pero a día de hoy prácticamente tiro para adelante y no suele dar demasiado problema, hace mucho tiempo en el que no me equivoco en ese, como mucho puedo tener una rectificación posteriormente de alguna errata o de algún doble espacio, que es una cosa que me cabrea tremendamente en las show notes, porque nosotros si hacemos muchas show notes, tiramos para adelante. Lo que me estoy dando vueltas es si hacemos capítulos o no en los episodios, eso es lo que puede llevar otros 5 minutitos más si utilizo chapters o podcast chapter, que es como se llama ahora la aplicación de Mac para hacer los capítulos. Hace cosa de un mes más o menos que no hago capítulos, yo creo que volveré otra vez para el año que viene si hacemos un poquito más clara la edición. En total de tiempo, los más sencillos, quitando los express, que suelen ser mucho más rápidos, y luego la otra movida es elegir la imagen. Nosotros si ponemos para el blog una imagen en todos, en el que ponemos el nombre del episodio, más información en Postar FM, que lo hacemos con una aplicación web que se llama Pablo, pero eso si queréis podemos hablarla después en difusión, y en total de 15 a 25 minutos, 30 minutos si por cualquier casualidad pues no había demasiado enlace, generar todos los enlaces afiliados, tiene todo un poquito más de proceso, José Luis. Bueno, pues yo creo que son dos formas diferentes de subirlo y bueno, nuestros oyentes pues seguro que les ayuda un poco a hacerse una idea de cómo es ese proceso de publicación. Para acabar ya y finiquitar ese tema, yo no sé si tú tienes vista una hora de publicación. Esto en algún podcast lo he escuchado, la gente comiéndose el tarro de si es mejor publicar por la mañana, por la noche, al mediodía, o levantarse a las 3 de la mañana y publicar a esa hora. Yo sí que hay dos cosas que tengo comprobadas. Publicar a última hora de la tarde no es mala solución, porque el podcast ya está para la mañana siguiente a primera hora publicado, y además hay mucha gente que escucha podcast por la noche, sin más lejos yo cuando estoy solo en casa, cuando me quedo solo. Y la publicación de fin de semana, porque el fin de semana es ese espacio donde se hacen las tareas del hogar, y yo la verdad no sé si tú lo harás o no, pero yo cuando me toca planchar, me toca tal, pues podcast al canto, y a veces pues el último que entra es el que escucho. No, yo estoy en casa y estoy oyendo podcast. Es decir, si estoy sentado, estoy viendo YouTube, normalmente cosas de Dice Tower y cosas de juegos de mesa, que es mi nueva locura los últimos meses, y si no, yo tengo una cosa que hemos comentado, una cosa más, que se llama Jawbone Era, que es una cosa más grandote que el aparatito de Her, pero muy similar, que te lo pones en el oído, en uno de los dos oídos, con lo cual oyes perfectamente cualquier grito y cualquier lloro de la cría, cualquier cosa que me diga mi mujer y cualquier cosa de fuera, pero yo estoy oyendo podcast constantemente. O sea, si yo no estoy trabajando, estoy grabando, estoy haciendo, yo estoy oyendo podcast. No es que oiga alguno, no. Yo, María, le oí el otro día en un programa con Sune que oía como 5 horas, pues yo, Tarín Marín, estaré por ahí en medio. Sobre la publicación, yo durante mucho tiempo publicaba a las 12:30 o la 1 de la madrugada. Sobre todo por lo que decías tú del día siguiente. Yo las estadísticas que yo sí controlo son geográficas, y yo sé que nosotros, nuestra gran audiencia es Madrid y Barcelona, y entiendo que esa gente normalmente es muy dada a coger o bien tener que coger transporte privado o bien coger transporte público, y sé que les gusta tener el podcast por la mañana. Dicho eso, con el tiempo cada día me preocupa menos. Sí que intento tener días y horas de grabación, y ahora que intentamos hacer emisión en directo, de mantenerlo, por ejemplo, los miércoles miércoles a las 10:30 la emisión de La Colina de Avalon. En los últimos tiempos, los lunes a las 11 es la publicación de Una Cosa Más. Nuevamente por los mejores fans que hablábamos antes, porque se te suma, pues eso, 20, 30, 70 personas, como puede ser el caso de Una Cosa Más, que van a estar ahí oyendo en directo, y es gente a la que realmente quiero mimar, porque al final son nuestros mejores oyentes. Uh-huh. Para la publicación en sí, pues lo que te digo, intento publicarlo entre un día y medio, dos días después. Me gusta que haya un poquito de tiempo en medio para premiar el hecho de que la gente nos siga en directo, de alguna forma. Y luego el resto, pues lo que digo, si publicamos, por ejemplo, Una Cosa Más que grabamos el lunes, mi idea es publicarlo la madrugada del martes al miércoles o la noche del martes al miércoles, dejar al menos uno o dos días en medio. Pero es una cosa sobre la que estoy trabajando, le voy dando muchas vueltas. Los Yankees, por ejemplo, no tienen tanto problema, ellos graban y a lo mejor publican tres o cuatro días después y publican días alternos, y suele ser el mismo día, eso sí, pero las horas no siempre es exactamente igual. Y sí que dejan mucho hueco, ¿eh? O sea, quitando los momentos, los de Apple que digo yo más, y quitando los momentos en los que hay una keynote y entonces sí, sabes que tienes que grabar posteriormente la keynote, ellos pueden grabar el lunes y publicar el jueves sin ningún tipo de problemas. Sí, yo estoy intentando acomodar a horario fijo de semana todos los podcasts, y luego estos otros que hacemos más aleatorios también me los guardo y los reservo para un momento en el que, bueno, pues haya un hueco, ¿no? En eso no tengo problema, aparte que yo la edición la dedico una tarde entera después de haber grabado. Uh-huh. Que sé que no debería hacerlo, pero bueno. Y luego, en cuanto a los dailies, siempre se ha dicho que se lo comen todo porque es el primero que entra en cuanto enciendes el podcatcher por la mañana y tal, pero en mi caso eso no es cierto, porque yo cuando cojo el coche a eso de las 7 de la mañana, los dailies no han entrado en mi podcatcher. Entonces, yo los dailies es una cosa que ya directamente he decidido no descargar automáticamente, decido qué episodio uh-huh. me descargo y lo escucho normalmente a mediodía, porque yo por la mañana no me entran. Yo tengo que tener la lista configurada antes de salir de casa, porque luego en el coche tampoco puedo andar tocando mucho el iPhone. Entonces, creo que soy un caso raro, pero bueno. No lo sé, José Luis. Aquí al final es que todo el mundo toca de oídas, ¿no? Porque como no tenemos datos, y yo nuevamente, es que me sale el alma estadístico, pero dame los datos de las 1,000 personas y te podré decir algo. Pero si al final vamos a la anécdota de yo hago esto, mi prima me ha dicho que hace esto, pues sí, y es cierto que a mí me pasa el primero de todos. Es decir, yo no concibo a alguien que no reproduzca a día de hoy en el 2016 un podcast que no sea en un dispositivo móvil con conexión a internet permanente, pero existen. Y uh-huh. tienes que considerarlos. Pero como no tengo esos datos, pues yo no puedo decírtelo. Entonces, vamos sacando o alguna cosa que nos dé iTunes, alguna cosa que nos explique, alguna cosa del otro, pero no tenemos esos datos que me estás comentando tú ahora mismo, que sí te permitirían de decir, bueno, pues publico todos los días a las 3 de la tarde, a las 8 de la madrugada, a las no sé qué. Pero todos tocamos de oído, José Luis. Bueno, vamos a ver si conseguimos esos datos, ¿no? Que en ello estamos. A ver. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos a nuestros oyentes y acto seguido, ya sabéis que podéis darle al play y escuchar todo lo que tenemos que decir sobre la difusión de vuestros podcasts. No somos ningunos expertos, pero bueno, en ello estamos y en algo podremos aportar, ¿no?, a vuestro conocimiento. Si nos han oído 9 programas, tienen que oír 10. ¿Sabéis? Tienen que oír 10. Pues venga, hasta dentro de muy poco aquí en Hablando de... Hasta un segundo. Puedes seguir este proyecto en los blogs de las dos cadenas, en podstar.fm y h2opodcast.net, a través de Twitter en arroba hablando de mayúscula guión bajo, en la página facebook.com/hablando de mayúscula podcast o por correo electrónico en hablando de mayúscula.podcast@gmail.com.